Bienvenidos al segundo programa de Serie Reality. Y me acompañan Jess Enterragado, como la podcaster freelancer que aparece cuando quiere, y Miriam, la loca de los realities. Hola, chicas. Hola, PJ. Me gusta esto de ser podcaster freelance. Yo vengo cuando quiero, cuando no, me desaparezco. Bien, bien. Te pagamos lo mismo, ¿eh? Tanto sí. Si vienes como si no vienes. Que no sepas. Hola, PJ y Jess. Hola, Miriam. Veo que seguimos con el mismo nombre de podcast. Un nombre horrible, por culpa de la pilligracia. Exactamente, ahí aguantando Series Reality. Que sepáis que entre nuestros seguidores hay muchos que están conmigo, ¿eh? Y con Jess. Y que no están muy contentos de este nombre que tenemos. Bueno. Que a los que le agradezco su apoyo en mi lucha. Y a... No hay nada que hacer. Que se pronuncien. Pues que sepan que tienen donde decirnos si les gusta o no. Ya saben que estamos en Twitter somos @seriereality1 y por el correo electrónico seriereality1@gmail.com. Así que darles caña a Pidgey, que esto no puede ser. Venga, a ver lo que dicen los oyentes. Bueno, pues... con nosotras, con las chicas. Algún día explicaremos mejor lo del nombre. Bueno, pues vamos a pasar a la primera sección, mi realidad de series. Bueno, pues vamos a comenzar la sección de mi realidad de series, rectificando, bueno, más que rectificando, cumplimentando la información que dimos la semana pasada sobre streaming, referente a cómo ver Amazon, HBO y Netflix. Se nos olvidó comentar que, bueno, que los oyentes, como sabios que son, nos lo han recordado por los comentarios y por Twitter, se nos olvidó comentar que el Apple TV permite ver tanto Amazon como HBO como Netflix. HBO se puede ver solamente en el Apple de cuarta generación directamente, Netflix no hay problema, y Amazon y HBO, si tenéis otro tipo de Apple, se puede ver haciendo AirPlay directamente del iPhone al Apple TV, o del iPad al Apple TV, y dicen que se ve bastante bien y bastante fácil. Esa es una cosa que se nos olvidó comentar. Y bueno, vamos a comentar los estrenos últimos que hemos estado viendo y las novedades de la semana. Y bueno, chicas, ¿qué me contáis? Pues solo comentar en la sección de actualidad que Fox acaba de dar encargo oficial a 4 series. Y nos vamos a comentarlas un poquito por encima. Yo creo que todo está como muy visto. Ya veréis, uh-huh. No hay nada original. Tenemos por una parte a Controversy, que será una serie ambientada en una universidad y que se basará sobre todo en el tema de los abusos sexuales en los campus, algo que ahora últimamente estamos viendo. Yo he visto alguna otra, en Movistar. En Netflix creo que hay un documental que ha tenido mucho mucho éxito tratando ese tema, no recuerdo el nombre. Y después el otro drama que Fox ha dado luz verde es The Resident, un drama médico, con lo de siempre, un novato y un médico brillante. Vale. Parece increíble que esto aún tenga mercado. Y funciona, y qué funciona. Y funciona. Sí, sí. Bueno, algo de lo nuevo que se presentó en la pasada temporada sobre médicos ya está cancelada, ¿eh? Ya no hay renovación. La de Código Negro se llamaba Black Coat. Ah, sí. Eso ya ha pasado mejor vida. ¿Y Puro Genio? ¿Sabes algo? La de Puro Genio está también... Está en el aire, ¿no? Está casi caput. Ya, si la veis, ya podéis empezar a despedirse de ella. Vale. Y después lo que han... Y las dos comedias que les ha dado el OK Fox es una que se llama Type A, sobre una empresa que se dedica a comunicar despidos o noticias malas en general. A mí me ha recordado un poco aquella película de... ¿Cómo se llama? El guapetón. ¿Cómo se llama el guapetón? Jess, ayúdame. El guapetón de Ocean's Eleven. ¿Brad Pitt? No, el otro. ¿Josh Clooney? ¿Es el guapetón? Joder, es el guapetón. Era. En pasado. Bueno, en esa película. Sí, Con esa película, Brad Pitt está mucho más guapo. Pero ¿sabes qué película digo, no? De que George Clooney se dedica a ir a empresas a decir que los han despedido a todos. Sí. Pues esto, pero en una comedia. No sé yo cómo irá la cosa. Y después lo otro que han anunciado es Las Vegas, que será sobre historias que trabajan en el servicio de vuelos entre Los Ángeles y Las Vegas. Se ve que hay una especie de puente aéreo de gente que va y viene durante la semana. Uh-huh. Y me gusta el tema de aeropuertos. A mí todo lo de aeropuertos, yo había visto esa que se llamaba Lax, veía aquella de las chicas de la compañía aérea, uh-huh. pero reconozco que o tiene mucha viscómica y tiene mucha gracia, o no sé yo. Pero bueno, a todo le vamos a dar una oportunidad y cuando llegue lo comentaremos aquí. Por supuesto que sí. Yo le daré oportunidad solo a alguna. Sí, al drama médico va a costar trabajito, ¿eh? Hombre, sí. a lo que nos llame la atención, claro, todo no se puede ver tampoco. También esta semana, como no es noticia, pero bueno, recordamos que se estrena en Fox, creo que en Fox Life, This Is Us, la dramedia comedia que ha tenido tanto éxito en USA. Sí, creo que se estrena pasado mañana. Sí, esta semana estamos en la, el día 2. Sí, sí, bueno, el 2 de febrero creo que era, sí, el 2 de febrero o así. Black Sails se estrenó a 24 horas después de en Netflix, a 24 horas después de su estreno en USA, el lunes de 30 de enero, la temporada 4, muy recomendable, ya os lo digo. Esta semana XN estrena también la temporada 3 de The Fall, viene con un poco de retraso sobre su estreno mundial, pero bueno, aquí la tenemos. Otra serie que estrena la segunda temporada es The Magicians, en Sci-Fi, que es una serie curiosa porque está basada en unos libros de temas de magos y tal. Yo empecé a verla por curiosidad y la primera mitad de la temporada era muy floja, pero la serie acabó muy arriba y la voy a seguir viendo. Y para febrero, no sabemos fecha, creemos que para la semana que viene, 10 de febrero o así, se estrena por fin en Amazon la segunda temporada de Man in the High Castle, otra buena serie recomendable. Va a venir seguida de la primera, ¿no? Porque la primera se ha estrenado. Claro, la primera al llegar a Amazon aquí ahora, la primera recordamos que es de diciembre de 2015, noviembre, diciembre de 2015, esta es de diciembre de 2016, pero bueno, llegan casi seguidas. Ya para la tercera tendremos que esperar hasta final de año. Y yo imagino que también aparecerá luego por enero o febrero, porque imagino que el motivo del retraso es por estrenarla doblada, es decir, en versión original y disponible doblada también. Bueno, Amazon estrena raro, ¿eh? Estrena raro de momento. Y la página suya está toda en inglés, que sí. Sí, la página y la app. Si te bajas la aplicación en el iPad, yo también la tengo en la Play, como explicamos en el programa pasado, cómo se podía configurar para verlo en la Play. Y también creo que la gente que lo utiliza, sí, bueno, en el iPad o en el móvil está. Sí, yo lo tengo en el iPad y está todo en inglés. Es que es la versión americana de la app, pero capada, es decir, solamente con los contenidos que. No tiene pinta de que la han sacado, vamos, corriendo al ver que ya llegó a HBO y no estaban preparados. Amazon lo da como un extra, como un regalo. Para la gente que tiene premium. Entonces tampoco se han molestado mucho. Yo creo que quieren ver un poco la aceptación que tiene. Y cuando piensen realmente en competir, pues probablemente subirán la tarifa anual, que incluirá los envíos y la televisión, bueno, el streaming. Y ahí sí que se pondrán las pilas a la hora de. ¿Sabemos más o menos en cuánto está en Estados Unidos? Estados Unidos creo que está en los. Pues creo que le oí decir a Francis Arrabal, un saludo, en su programa de streaming que hicieron en Fuera de Series, creo que dijeron que estaba en los 90-100 dólares anuales. ¿Obligatoriamente tele y envío? O puede creo que ser estaba junto, sí, creo que estaba junto. Si me equivoco, que me corrijan los oyentes, pero creo que estaba por ahí. Y aquí en Europa se decía que en otros países como Alemania y tal se iba a poner en 70 euros, incluyendo el 70 euros al año, incluyendo el premio, es decir, 50 euros más. No sale más económico que todavía que Netflix o HBO, pero el catálogo no tiene punto de comparación. Exactamente. Entonces, ni en producción propia siquiera, porque claro, Amazon tiene muy poquitas series de producción propia, pero bueno. Que no nos alarguemos mucho. ¿Qué habéis estado viendo estas dos últimas semanas, chicas? Yo he visto. No, bueno, me da igual, Miriam. Sí. He visto Riverdale a través de Movistar Series. Uh-huh. Está basada en el cómic este de Archie, que que se, yo lo escucho mucho en series, en The Big Bang Theory hablan de Archie y en otras, pero yo no había visto en mi vida ni he visto el cómic jamás. Creo que tiene una serie de dibujos, ¿no? Puede ser, yo no lo conocía tampoco. Sí, y con un aire como de... Sí, pero es que es como de dibujos animados, de dibujos como muy infantiles y adolescente. No me pareció, por lo que yo he visto por internet. En cambio, la serie tiene un aire así como de misterio. Entre... La intro recuerda mucho a Twin Peaks y después tiene este tema un poquito de juveniles. Ofe y tenemos ahí a Luke Perry, nuestro amigo de 90-210 Sensación de Vivir, haciendo de padre de un adolescente, lo que nos hace a todos los de una edad muy viejos. Porque si tuviste esas... Pero bueno, ¿tú la has visto, Jess? Yo esta no la he visto, pero habrá que echarle un vistazo, quiero verla. Yo la que he visto esta semana ha sido en Movistar, he visto Emerald City. Y bueno, ya que vuelve Twin Peaks, también la he empezado desde el principio y la había visto ya la primera temporada hacía tiempo y no me acordaba, pero me está gustando bastante. No ha envejecido tan bien como otras series, pero está entretenida. Muy bien. ¿Qué más? Pues he visto Frontera. ¿Y tú, PJ, qué has visto? Pues yo he visto Riverdale también, que la voy a seguir, que me ha gustado el primer episodio. He visto también Frontera, que bueno, es muy floja. Esperaba sí, más. A mí me da pereza. Sí, es una pena porque la historia, yo creo que con un poco más de presupuesto y un poquito más de molestarse en el guión. Sí, exactamente. Cojea porque el guión tiene ahí cosas que no. Pero tiene unos personajes que podían haber sido muy potentes y la historia ahí con la frontera, con el tema bueno, tiene un tema parecido al de la serie de Tabú, ¿no? Por el tema de estar en la frontera todo el mundo repartiéndose tráfico del comercio, de pieles, etcétera. Y no sé, pintaba interesante, pero es una pena que haya flojeado. Yo la voy a terminar. Y pero... el Jason Momoa yo creo que está bastante bien, lo que pasa que es que tiene un personaje muy bueno, lo que pasa que él flaquea toda la serie y él solo no puede mantenerla. Pero el personaje es potente. Bueno, si no lo miras a él, ¿no? Sí, pero es que para mirarte deuda, pues te ve una foto y no, y te ahorras tener que ver toda la serie. He visto también Six en HBO, he visto los dos primeros capítulos que han estrenado hasta ahora, que es una serie militar sobre un grupo de SEALs. Me recuerda un poco a la serie de Unit, no sé si viste la serie de Unit hace unos años, que era una serie de un grupo de militares que trataba también la parte militar, misiones y tal, la parte de la base con sus familias y cómo lo llevaban todo eso, y esta tiene un aire similar, no está mal. Otra serie que he visto ha sido en Wacky, que no es nueva, pero que he empezado a verla ahora, es de Frankenstein Chronicles, que he visto los dos primeros capítulos, está muy bien ambientada, también en la misma época que Tabú y que Frontier, en el año 1800. Sí, pero yo creo que tiene mejor pinta. Sí, tiene mejor pinta y la serie da un poco de miedillo y te mantiene ahí en una tensión viendo a ver qué pasa. Es un terror gótico, un poco tipo Penny Dreadful, pero con otro ritmo más detectivesco. Es una serie que yo creo que puede gustar en general a quien le guste eso, el tema de investigación y la serie de época. Sí, a mí me llama la atención. Y bueno, hoy he empezado a ver, antes de grabar, Trollhunter, la serie de animación de Netflix, de Guillermo del Toro, que la estaba recomendando también la gente por los foros y tal, y también reconocer que me he tragado tres capítulos y me ha gustado bastante. Es una serie infantil, pero que está muy bien hecha técnicamente y la historia resulta entretenida. Es una historia original de Guillermo del Toro también. Y también la puedo recomendar para el que le guste la animación. Y por último, ya termino, en Amazon... estrenaron el viernes 27 creo que era Sneaky Pete la última en Amazon, la última serie no es de Bryan Cranston, es producida por él, el protagonista real es Giovanni Ribisi. Bryan Cranston aparece en la serie, pero aparece más en plan, creo yo, de cameo, porque creo que hasta sale sin acreditar, y el primer capítulo, que es el único que he podido ver hasta ahora, me ha gustado mucho. Eso sí, la serie han estrenado solamente en versión original subtitulada, no está disponible todavía doblada. Pero es una serie curiosa. Me entretuvo y quiero ver a dónde me lleva. No, que nadie se espere porque oiga el nombre de Breaking Bad, o sea, de Bryan Cranston, que se va a esperar ahí, que se va a encontrar en un Breaking Bad, porque de momento no parece que vaya la cosa por ahí. Y poco más. No sé si vosotras habéis visto alguna cosa más estos días. Yo he visto The Night Of, que me la he visto entera esta semana, y es una serie de temática carcelaria y demás. Un chaval que por una circunstancia va a la cárcel y es una crítica al sistema carcelario, policial y demás, que está muy bien. Toca temas de racismo porque el muchacho es americano, pero de ascendencia pakistaní. Y creo que está muy bien, que es una serie que tiene por momentos es bastante dura de ver, pero creo que está muy bien hecha y creo que vale la pena darle una oportunidad. Es de HBO y vamos, yo me la he visto entera en el fin de semana. Esa es la de John Turturro, ¿no? Sí, sale haciendo de abogado, que al principio ahí lo ves que parece que no va a ser el abogado del chaval, pero al final sí, y tiene un problema de piel y es curioso cómo vas, te mete en la vida de las personas, ¿no? De cada de los problemas que tiene él como el abogado, que es el abogado, los problemas que tiene el propio protagonista y los problemas que tiene toda la familia, el problema que crea en la familia, el dónde se ha visto el chaval, porque el chaval era aparentemente era un buen estudiante, era un buen chico y se ve en una situación muy muy delicada y cómo se le va cambiando la vida por lo que la situación que le toca vivir. Pues me la apunto para verla. Es una serie que también está recomendando mucho Sí, la es una gente. serie oscura y ya te digo, tiene muy buenas críticas por todos lados, pero es que vale la Genial. pena verla. Genial. Miriam. Yo no quiero apuntar más cosas, es que no se me acaba la lista nunca. Yo creo que estamos todos igual y así que yo empiezo mil cosas y luego me cuesta la vida terminarlas. Sí, lo Y bueno después, de. y vienen más, o sea, y vienen cosas Claro. que ya veías, Claro. porque los 100 está a punto de Ah, y llegar otra cosa y... que no he dicho de The Night Of, que es que es un remake, que no lo sabía yo, Ajá. de una serie, una miniserie inglesa, se llama Ah, sí. Juicio a un inocente o Presunto culpable, me parece que es del año 2008. Sí, algo había leído yo de eso, Y sí. también decían que estaba muy bien, Ajá. pero esa no la he visto. Es que ya si tenemos que ver el remake, el original Imagínate. y la versión española de Los Serranos, ya uf, lo que nos faltaba. Bueno, pero es que esa solo tenía 5 capítulos, esta Sí, tiene 8. sí. No sé si la habrán dejado como miniserie o la irán a renovar, creo que es como miniserie. Porque vamos, queda bastante cerrada. Nada, yo lo que decís, yo ahora estoy intentando, cuando cojo una serie, menos mal que la mayoría de las que estoy empezando son de HBO o de Netflix o de otro canal así, que decir, que no son de networks, que no son series de 23 capítulos por temporada. Y entonces me hago un poco el esfuerzo de en 2 o 3 semanas, si está disponible, pues coger y verla entera, como estoy a punto de Y vérsela terminar. del tirón. Claro, porque es que si no empiezas a empezar serie, al final lo tienes todo a medio y no puede ser. Pero es verdad que es muy complicado porque con lo que estamos viendo ya de antes, que te vuelve ahora. Y todo lo nuevo que se está estrenando, que hay muchas cosas interesantes, pues es muy difícil. No nos da la vida, ¿no? Como dicen, no nos No da la nos da vida. la vida y No nos nosotros da ahí la nos vida. ponemos a grabar un podcast como si Eso. no tuviéramos suficientes. Bueno. Nada, Sí, no. Nosotras un podcast PJ 20. Pero Bueno. PJ ve 20 series y graba 20 podcasts. Claro. Creo que 20 series son muy pocas para él. Bueno. Algún día diré las que veo a la semana. Bueno, chicas, pues si os parece, pasamos a la siguiente sección del programa. A la sección Reality Zone. Y en la sección de Reality Zone, pues vamos a comentar a otro gran reality americano. The Amazing Race lleva 28 ediciones, alguna menos que Survivor, y son 11 parejas americanas recorriendo el mundo cumpliendo una misión. Aquí, la otra vez dije que Survivor se parecía a Pekín Express, pero creo que realmente The Amazing Race es la que se parece más a Pekín Express. En España, no la emitieron, yo la llegué a ver en abierto cuando empezaron los canales en TNT. ¿Os acordáis de un canal que se llamaba Sony? Sí. O Sony TV, sí, o algo así. Sí, sí, sí, sí. Este canal lo dio, y yo había visto algunas. Y después se ve, a buscando un poquito de información para la sección, este verano lo emitió Vimat TV, una cadena de estas del TNT de, sí, del sí. grupo Mediaset, que yo no sabría ni deciros qué canal tiene ni nada. Porque sí, sí, yo sí lo veo, echan cosas de deporte, muchos programas y así, tipo de subasta y cosas de esas. O sea, reality, un canal que no reality sé. Reality, sí. Porque... Sí, sí, son reality, pero no a esta escala. Pues se ve que ellos lo dieron, pero yo me lo perdí. Es que claro, esto es cadena. Es que es un canal que no da mucha publicidad y además ponen muchas cosas repetidas y tiene incluso... poca, yo creo que tiene poca audiencia. Ya, yo he estado buscando en mi tele, que es la donde está cuelgan los de Mediaset. Uh-huh. Sus programas y no lo he encontrado, quizá porque no tendrían los derechos para hacer eso. Supongo que cuando se vende, pues no vende para emitir también en streaming. Sí, puede claro. ser que todos los programas que emitan en toda su parrilla de TDT no los tengan luego disponibles en la app de Mitele, igual que pasa con A3Media, es probable. Sí, claro. Porque un día tendremos que hablar de las apps de en España, por lo bueno, menos de Mitele sí. y de A3Media, y lo horrorosas que son en general. La única sí. sin tener app, porque la app realmente te remite muchas veces a la web, en las Smart TV y en las consolas, la única que es medio decente, que se puede, es compatible con todo y que mejor funciona, curiosamente, es la de Televisión Española, la Televisión a la Carta, que lo tienes todo. Pero sí. son, en general, las apps dejan mucho que desear aquí en España en cuanto a cadenas nacionales, sí. Sí. Y... Bueno, ¿os animáis a ver esta? ¿Habéis visto Terrace House? ¿Habéis visto Survivor? ¿Vais a ver realities de una vez? Sí, a ver, yo mira, te comento mi experiencia. Yo esta semana me puse como deberes, después del primer programa, ponerme a ver Terrace House. Por el tema uh-huh. de que me llamaba mucho la atención el tema de Japón, ¿no? Por la cultura, por la forma de ser que tienen, que se tapan la boca cuando se ríen, que les cuesta mucho entablar conversación con alguien que no conocen. Y todo eso sale muy bien reflejado en los dos primeros. Además son cortitos, son de 28 minutos, con lo cual no es un programa de dos horas como aquí Gran Hermano o tres horas que te puedes aburrir. Y me vi dos o tres seguidos y me gustó mucho la educación, el respeto. No me gustó que son un poco machistas, se nota, es decir, vosotras a la cocina. y ellas lo toman natural, porque es lo que hay eso allí. Eso yo lo llevaría, eso yo lo sí, llevaría sí, pero mal. Vosotras hacéis la comida, ¿no? Decían ellos, sí, porque nosotros no sabemos hacer nada. Pues vale. Es curioso también el que este reality, aunque es un poco Gran Hermano, hay tres chicos y tres chicas, comparten la casa, pero salen a trabajar, salen a hacer sus cosas, a hacer deporte y luego vuelven a la casa. Tienen un coche a disposición y tienen sus llaves para entrar y salir. No están todo el tiempo encerrados. Eso hace también que no se vuelvan locos y que se quieran cepillar el uno al otro cuando te llevan ahí cinco días ahí encerrado. Aunque sí que ya se empiezan a gustar, tal. No sé, me ha llamado mucho la atención. Yo lo recomiendo para entrar en el mundo reality. Es parecido a este que comenté yo de Super Sol y todo eso, nada más que a otro nivel, porque supuestamente también trabajan, supuestamente también van a salen a hacer al gimnasio, sus cosas, luego todos vuelven a la casa. Uh-huh. Lo que pasa que luego que se supone que cada uno se hace sus cosas, pero al nivel juerga al máximo. Que eso, yo he visto capítulos sueltos y bueno. Y no, esto de momento no. El otro día decían, vamos a beber, nos vamos tal. Y se tomaron allí, sentados tranquilamente en una habitación, unas cervezas. Y ya empezaron a reírse con la cerveza y se acostaron antes de hacer algo más peligroso. Yo creo que es que también es por la manera de ser. Es la cultura. Claro, es la cultura suya. ¿Tú piensas que son chicos de veintipocos años? Ahí el más mayor creo que tenía 27 y era el mayor de todos. Y llegan, se presentan y se dan la mano. Es decir, tú en cualquier programa, la gente, bueno, en España, pero en otros programas, en Francia, en Italia, la gente llega y se da dos besos y tal. En otros programas incluso se dan abrazos, ellos mantienen mucho la distancia física. No sé, me ha llamado mucho la atención el tema de la cultura japonesa. Y luego la forma cuando se ve su trabajo, una chica que trabaja en una oficina y en una mesa de 2 metros hay 4 personas trabajando, 2 por cada lado. ¿Sabe? Es decir, que se ve la forma de vivir, todo, mucho arroz, mucha verdura, los wok esto haciendo los fideos. No hay nada de carne prácticamente. No sé, es súper curioso por todo eso, por todo lo que se descubre de la forma de vivir real de la gente en otro país. Bueno, Miriam, ganas de ir a Japón. Que tú has estado, ¿no? Yo sí. Yo sí que he estado. Y claro, lo ves además con la visión de haber estado allí, pero yo siempre explico de Japón que es un país en que te pasas todo el viaje preguntándote, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué lo hacen así? Y esto, y en Terrace House también te pasa mucho, ¿eh? Estás todo el rato preguntándote, dice, ¿y esto por qué no se tocan? ¿Y este por qué se ríe ahora? ¿Y ahora está porque está cocinando? ¿Por qué le cocina a él? Bueno, es todo como muy, muy extraño. Te sorprende todo lo que no hacemos aquí. Sí, pero es que hay otras culturas en el mundo en que quizá porque las vemos más en televisión o así, ¿no? O sea, si viajas a Sudamérica, pues como que todo se te es, claro, ser latinos te queda como más cercano. Sí. En Estados Unidos, por como los tienes tan embebidos culturalmente por tantas series y tantas películas. En Europa, en general, pues estamos más o menos, nos conocemos todos de alguna manera, pero es que lo de los japoneses es increíble. Increíble, increíble. Es que increíble. Es increíble. Y con la curiosidad, además, de Terrace House, que ellos ven el programa, ¿eh? Sí, o sea, sí. Cuando sale el episodio, se juntan y miran el programa. El programa junto. Sí. Ah, pues a ese punto todavía no he llegado yo. Se ve que, sí. se ve que se lo ponen después. Vale, vale. Genial, pues sí, eso sí. Me ha llamado todavía más la atención para seguir viéndolo. Sí, sí, sí, es muy curioso. ¿Y Survivor, nadie? Todavía no. Te prometo que... Es que si está en inglés entera, yo... No, que hay doblado, hay subtítulos... Yo para la próxima le echaré un ojo, a ver si puedo ver alguno. Sí, y PJ me lo pasará a mí para que yo lo vea también, anda. Venga, sí. Que sale. Como no me pasa un de dónde de la página amiga, ni siquiera me va a molestar. Bueno, los chicos del podcast del sofá a la cocina esta semana han hablado muchísimo de Survivor, que están uh-huh. tanto Dani como Valen muy emocionados con él y se han saludos, visto todas chicos. Las temporadas. Un saludo. Esos saludo. Chicos también lo ven todo, ¿eh? Ven muchísimas sí. series. Sí, sí, sí, sí. Y le da tiempo a escribir libros y hacer sí, muchas sí. cosas. Increíble, sí, sí, sí. Increíble. Increíble. Bueno, algo más. Pues que yo creo que esto ya está, ¿no? Pues... ¡Podemos pasar a Train to Busan! Bueno, pues sí, hoy tenemos una pequeña sorpresa en la sección de tertulia debate, que ahora después del audio que vamos a poner de la musiquilla, lo sabréis enseguida, vais a saber de qué serie vamos a hablar y vais a conocer a nuestros invitados especiales, aunque Jess ya ha dado una pista muy buena. I was screaming into the canyon at the moment of my death. Echo I created, I lasted my last breath. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow bride met your daddy and they made you. Bueno, para esta parte del programa tenemos el honor de que hayan aceptado participar y estar aquí con nosotros, Carmen Moreno, que la conoceréis de haberla escuchado en Carmen y Andalas, por ejemplo, y que ha hecho ahora un especial Navidad en plan Sherlock, esta vez desde Alicante. Y también nos acompaña Rafa Gambín, el dios del chiringuito podcastero y podcaster reconocido en Doble Sesión y ahora con todos mis respetos también, que es donde se suelta la melena. Gracias por querer ser nuestros primeros invitados, Carmen y Rafa, bienvenidos. Muchas gracias a vosotros, es un súper honor ser sí. los primeros en vuestro podcast, vamos. Ahí cuando dices que se suelta la melena, es que me lo imagino en plan melena de Santiago Segura, ahí tu calvito por delante y con la melenilla ahí por detrás. De hecho me la suelto tanto que ya ni me queda, vamos. Sí, sí. Juan Tamariz, te voy a llamar Tamariz ahora. Pues... bienvenidos. La razón de invitaros es porque vamos a hablar de AFER, o sea, vamos a hablar de infidelidades. Gracias. No sé si... Gracias por pensar en nosotros. La excusa es la serie de AFER, que se ve en España a través de Movistar y es de Showtime. Y vamos a hablar, si es posible, sin spoilers o como mucho en algo del primer episodio. En The Affair todo gira alrededor de una aventura, pero con la característica de que vemos la visión de las dos partes implicadas. ¿A ti, Carmen, esta estructura te gustó o no te gustó? ¿Te dejó descolocada? ¿Qué te pareció? A mí me parece muy acertada, porque para todas las historias hay varios puntos de vista, ¿no? Y depende de cada persona, lo ve de una forma u otra, se ve a sí mismo de una forma diferente que como le ven a, los demás. Entonces me parece que la serie muestra muy bien esa forma de cómo vemos nosotros las cosas y cómo nos ven a nosotros. Entonces me parece que es una estructura fantástica. ¿Y creéis vosotros que esto pasa en la vida real? ¿Que a veces nos mostramos de una manera y que la otra parte nos ve diferente? ¿Creemos que a veces puede parecer que nos estamos insinuando y la otra persona ni tiene ni idea de que nos estamos insinuando? ¿O nosotros no nos estamos insinuando y la otra persona cree que le estamos tirando los tiestos? Porque... Sí, dime. No, que digo que yo creo que sí. No sé si has terminado la pregunta, ¿eh? Te dejo terminar. No, quería dar un poquito el ejemplo de en el capítulo, en el primer capítulo, a mí me parece muy representativo el tema falda, ¿no? Ella va con un uniforme que él ve como muy cortito y como muy sexy, y después cuando la vemos a ella, ella se ve a ella misma con un uniforme más bien feo y desaliñado, ¿no? Y a mí me parece muy curioso. Cómo está grabado en ese momento. De hecho, ¿tú te crees que Rafa no se había dado cuenta de ese detalle? Se lo tuve que decir yo de, fíjate cómo se ve a ella. Y así no me he dado cuenta. Sí. No, y de hecho creo que es una de las virtudes porque, respondiendo un poco a la primera pregunta, creo que sí que pasa en la vida real, el cómo interpreta cada uno desde su visión y desde su percepción las cosas. Y precisamente eso, la virtud de la serie creo que está en cómo representa eso, porque me parece que lo representa muy bien, ¿no? No solamente, digamos, las impresiones, sino prácticamente todo lo que estamos viendo es un flashback y cómo cada uno recuerda las cosas con las pequeñas diferencias que pueden aparecer eso en vestuarios o en colores o cosas así, responde mucho a algo que es real y es que los recuerdos no se guardan de forma íntegra en el cerebro, sino que se guardan por separado y luego cuando recordamos lo juntamos todo. Entonces por eso hay veces que tenemos recuerdos de la infancia y dices, hostia, yo recordaba que esta pared era amarilla y luego resulta que en realidad era roja. Vivías en el resplandor o algo. Sí, luego yo creo que también la serie recalca mucho la diferencia de percepción que yo creo que existe entre la visión de las cosas que pueden tener las mujeres y la que pueden tener los hombres, sobre todo para las relaciones sentimentales. Es decir, en ese aspecto, porque luego se ve, esto no se spoile, pero bueno, a lo largo de la serie siempre recurre al flashback, se ve siempre la visión de uno o varios personajes de una misma parte de la historia vista por cada uno de ellos, y siempre se ven esas pequeñas diferencias que algunas veces son un poco más grandes. Y yo creo que esto sucede en la vida real, lo que ha comentado Miriam, es decir, que quizás una chica se acerca a un chico simplemente para saludar y tal, y el chico puede imaginar, siempre creo que sucede más así, es decir, siempre piensa el chico que la chica puede insinuar algo más de lo que realmente insinúa, ¿no? Y eso sucede aquí mucho. Mira, PJ, a mí me ha pasado eso toda la vida, que yo decía, joder, pero si me parece que es súper obvio que le estoy tirando los trastos a fulanito. Sí, que me parece que y las otras personas, o sea, ¿en serio? Pues no nos hemos dado cuenta nadie, yo, de verdad que no, tal. Y es eso, tu percepción, ¿no? Lo que también, lo que para ti es estar haciendo un esfuerzo muy grande, yo que sé, a lo mejor tocar a alguien, ¿no? Uh-huh. Simplemente. A lo mejor para ti es un súper esfuerzo agarrarle de la mano en un determinado momento y te parece que estás como nosotros dos. Paso eso, está Rafa mirándome que a lo mejor para mí es un súper esfuerzo tocar a la otra persona, y para la otra persona eso es tan natural que ni lo contempla, ¿no? Como que se está insinuando. Efectivamente. O que me estoy insinuando. Entonces, claro, la perspectiva de cada uno es totalmente diferente. En muchas ocasiones es muy diferente. Y aquí también se ve muy bien, a mí me gusta mucho, porque la protagonista está en un momento como muy oscuro de su vida, ¿no? Uh-huh. Y ella, en sus recuerdos, ella es muy melancólica, muy triste, muy depresiva. Tiene el pelo mal, tiene la ropa así un poco desaliñada o lo que sea, o menos cuidada, y los recuerdos de él es que ella es súper feliz, tiene como un bronceado así bonito, tiene el pelo precioso, o sea, es como la ha recordado a ella porque la ha impactado, le pareció súper sexy o súper atractiva o lo que fuera, pero ella no estaba en ese momento, no se reconocía a sí misma de esa forma. Sí. Entonces, yo creo que eso nos pasa a todos, vamos, a mí sobre todo. Yo tengo una percepción de mí que luego proyecto otra, aparentemente. No, sí, sí, es cierto que el estado de ánimo es algo que también se refleja muy bien. Y cada personaje, dependiendo de cómo se encuentra, efectivamente, lo que tú dices, el tema de... él, por ejemplo, lo que tú comentabas en la primera temporada, él lo ve todo como un verano idílico, perfecto, como si fuese casi un adolescente que tiene la ilusión de escaparse para estar con ella y tal. Y sin embargo, los recuerdos que ella va teniendo de la relación son totalmente diferentes, que al final avanzan en el mismo sentido, pero no sé, o sea, ninguno tiene la misma percepción de cómo sucedió. O sea, son totalmente distintas las percepciones de cada uno, es cierto. Además, esto me gusta a mí, me gusta por cómo juega con este elemento para crear suspense, ¿no? Porque llega un momento en que tú como espectador no sabes tampoco cuál es la versión real. No sabes si realmente es eso, es o la percepción que tenían de... Se está reflejando en la pantalla, o la percepción que tenían de ellos en ese momento, o muchas veces con el recuerdo siempre tendemos a intentar... ser congruentes o excusarnos en determinada forma... de las decisiones que hemos tomado, ¿no? Sobre todo cuando hemos tomado decisiones arriesgadas o decisiones difíciles. Y todo esto, el no saber realmente qué es lo que estamos viendo, a mí por lo menos me crea una sensación de suspense constante que me gusta muchísimo. O sea, que va más allá, digamos, de lo que te están contando, más allá de la propia trama. ¿Y a quién te crees más? Porque yo creo que las mujeres nos creemos más a ella y a veces los hombres se lo creen más a él, porque yo, hablando de esta serie, las mujeres tenemos la sensación de que él es un jeta, y ya en la primera escena da la sensación de como que él es un ligón, que no es la primera vez que le pone los cuernos a la mujer. Exacto. ¿Verdad? En cambio los hombres no tienen esa sensación, como que el hombre es muy guay y está súper bien y tal. No, a mí... Pero que Rafa perdona. No, iba a decir que a mí el tío no me cae nada bien. O sea, que lo veo porque independientemente de que el tío, mirando solo la ficción, puede decir, oh, qué tío, qué tal, cual. Pero realmente como persona, pues ves eso. Desde el principio, en la primera escena, que creo que aparece nadando en la piscina y ya está tonteando con la chica que hay cerca, ¿no? Y da la sensación de que, vamos, que no necesita mucho para... Que no hay que incitarlo mucho para el pecado, como diría que. Sí, yo lo que iba a decir es que hubo un momento que yo lo veía súper claro, que este le ponía los cuernos a la mujer un montón, y él en un momento determinado dice que solo se ha acostado con su mujer o algo así, sí. Que solo ha estado con ella. Y yo digo, es que eso no me lo creo nada. Y Rafa defendiéndolo en plan, pues sí, ¿por qué no? Porque sí. Y yo, pero es que no le ves, que es el típico, jeta. No, vamos a ver. Yo no lo defendía. No, vamos a ver. Yo sí que es verdad que en principio, como decía Miriam, yo sí que empaticé con él. No lo justifiqué, ni muchísimo menos, pero sí que tal cual te lo estaba reflejando la serie, pues podías o podía entrever pues este personaje en un momento determinado de su vida, en una situación determinada, vemos que las cosas con la mujer está tensa, como que no termina de estar cómodo con la vida con la que está. Entonces sí que me parecía congruente la reacción, ¿no? Pero bueno, luego según ha ido avanzando la historia y ya por otros recursos, me inclino a lo que dice PJ y yo estoy más... Pienso que es más real la versión de ella, y por supuesto el tipo me cae fatal, pero fatal, fatal. De hecho, he tenido momentos de indignación de discutirle a la tele y cosas así, ¿eh? Sí, sí, porque... No, que al principio es verdad que puedes empatizar un poco, decir, uff, tiene los hijos adolescentes, está en la crisis de la mediana edad, la mujer es un poco histérica, no sabemos tampoco la relación que ellos arrastran, si se llevan bien, si se llevan mal, si se quieren más o menos, pero luego te das cuenta que todo eso es una excusa, porque él necesitaba muy poca excusa para dar otro paso, o sea, realmente, sí, Carmen. Perdona, pero ¿por qué decís que la mujer es un poco histérica? No, porque ya lo he oído varias veces y no. Yo veo que la mujer es súper comprensiva. Sí, sí. Además, es, ¿sabes qué? La sensación que te puede dar el primer o segundo capítulo, o los primeros capítulos por la relación, ella, no sé, a él lo tienen en la familia, bueno, si es que no quiero hablar tampoco con spoilers, pero sabemos que la familia de ella, pues, realmente a él no lo quiere mucho tampoco. Ella es de una clase diferente a él y eso él lo lleva ahí marcado. Y luego la mujer, es verdad que luego con el personaje crece y cambia. Y bueno, yo llevo la serie al día ahora y yo le tengo muchísimo cariño a Helen, muchísimo. Uh-huh. Fíjate, y al principio no la soportaba. O sea, es lo bueno que tiene esta serie. Vas cambiando la impresión y la empatía que sientes con los personajes va cambiando conforme avanza la trama. Claro, y además hay que recordar que conocemos a Helen a través de los ojos de, claro, de Noah. Por tanto, sí que es verdad que al principio hay determinados momentos, no que sea una histérica, pero que sí que lo ves a él como que está haciendo cosas como que no le apetece, ¿no? Como que ella dice, tenemos que ir al mercado de no sé qué, y el tío le pone la cara de, venga, vale, pues vamos a ir. Entonces, digamos que sí que los segundo capítulo te va dejando esas pequeñas pistas, pues como eso, como de una persona que no termina de estar a gusto o que en cierto sentido ha perdido un poco el control de su vida y está viviendo, pues, una vida que no le apetece tanto vivir, ¿no? Y eso, y sin llegar a lo mejor a lo de la histérica, sí que está haciendo cosas por ella que le apetecen como menos. Sí, histérica quizás es una palabra no aceptada, muy grande. No aceptada, perdón. Pero bueno, está bien para después ver cómo realmente cuando ella sale, su imagen sale, es totalmente diferente. Claro. Claro, claro. Ah, es que eso no lo hemos visto aún. Vale. No hemos visto su punto de vista aún. Vale. Pero sí llegará. Sí, sí. Yo que no la he visto, pues me llama mucho la atención porque ese tipo de estructura en series no la he visto. Es como cuando te lees un libro y te ponen la versión de los dos, que a mí me gusta mucho. Pero claro, en una serie normalmente te dan el punto de vista de uno y zumbando, y bueno, me estáis picando la curiosidad. Es que ese es uno de los grandes atractivos de la serie, y la serie es muy original en ese aspecto. En mi opinión, guarda muy bien esa originalidad y la desarrolla muy bien para de cara a las siguientes temporadas. Y es una serie que realmente es lo que decíamos antes, es decir, el tema de cuernos y de infidelidad está más que trillado en televisión, pero es la manera en que te lo cuentan. Aparte que los actores están muy bien todos, la verdad. Yo quería también plantear, porque a mí me lo hace pensar, sobre todo en este primer episodio, si alguien es infiel con su pareja, engaña también a su familia, porque Noah se nos presenta, sobre todo con su visión de que él es un gran padre, es un padre entregado, que está por sus hijos, intenta que lean, intenta que se lo pasen bien y tal, pero después no tiene ningún problema, entre comillas, en destrozar su familia por un rollete de verano. Entonces, ¿Noah en ese sentido es un buen padre? ¿Vosotros qué pensáis? A ver, es que yo creo que esto, claro, este tema en la vida real es, pienso que es muy complicada. Incluso hay un momento de la serie que alguien dice una frase bastante buena que viene a decir algo así como, aquí no hay buenos ni malos, cada uno intenta hacer las cosas de la mejor forma posible y bueno, pues unas veces sale mejor, otras veces peor. Es verdad que cuando hay vínculos familiares, la cosa se complica porque ya deja de afectarte a ti mismo. O sea, yo soy una persona que pienso que toda decisión que afecta a terceras personas conlleva una responsabilidad, ¿no? Y tú tienes que contar con eso. En caso de una pareja, pues si es tu pareja, y en caso de tener hijos, pues evidentemente con tus hijos o con el resto de la familia. Entonces, claro, yo, vamos a ver, precisamente lo que me gusta de esta serie es que no es muy maniquea, es decir, que trata muy bien los grises, la dificultad de tomar decisiones, no juega con los estereotipos y demás, y hay veces que entiendes mejor las decisiones y hay veces que te parecen más cuestionables, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, me cuesta mucho decirte si realmente es un buen padre, o sea, si lo aíslo a él como persona, pienso que tiene que ser fiel a sí mismo, pero luego también tienes que ser fiel a ti mismo y a la vez intentar que, sobre todo a tus hijos, no les afecte de forma negativa. O sea, el reto está en saber cómo manejar esta situación para que luego al final, entre comillas, todo el mundo salga ganando, incluso los que aparentemente pierden, ¿no? Las parejas engañadas, por decirlo de alguna forma. De todas formas, a mí no me da en ningún momento la sensación de que sea un padre súper preocupado por sus hijos, ¿eh? O sea, a mí me parece que es el típico que va con ellos, que los tiene, ¿vale? Pero que se desentiende todo lo posible. Si estás de vacaciones y te vas con tu familia, lo que te apetece es jugar con ellos, salir con ellos, hacer actividades con ellos. Y para él, los niños son un problema porque le están quitando tiempo de estar con su amante. Y hay un momento también que se ve que él quiere salir o no sé qué para verse con la amante. y uno de los hijos quiere ir con él y se pone súper borde, histérico y tal con el niño, y al final está tratando mal a sus hijos casi desde el principio. Sí, pero yo creo que fuera del momento de crisis, es decir, lo que no vemos de la serie, hay pequeños detalles que lo ves que él eso se preocupa por la educación, incluso con los suegros, sobre todo con la suegra, ¿no? Que tiene una educación un poco cuestionable, a él no le gusta que le transmita esos valores a sus hijos, ¿no? Y sí que tiene preocupación, por ejemplo, con la hija, en la subtrama de la hija. Y no sé, yo sí que considero que es un buen padre. Lo que pasa es que precisamente está muy bien reflejado como a lo mejor siendo un buen padre en un momento determinado, en este caso, que él está con el tema de que la cabeza se le va para otro lado, sus propios hijos se convierten en un estorbo para su prioridad en ese momento. Claro, son estorbos para él. Claro. Porque en ese momento está siendo egoísta, ¿no? Es porque, vamos, yo no creo que porque le sea infiel a la mujer, le es infiel a la familia. Pero claro, en momento en el que su familia le molesta para estar con su amante, ya no es por infidelidad, por puro egoísmo. Claro. Sí. Ahí es donde entra la parte egoísta. Claro. Que es la cuestionable. Que la serie, es lo que decía Rafa, muestra muy bien los grises de las personas, es decir, no hay nadie perfecto, no hay nadie totalmente imperfecto tampoco. Cada uno tiene sus momentos buenos y demuestra su cariño, o tiene sus partes que se ve que puede ser buena persona, y luego se ven también, pues eso, que ninguno somos perfectos, y en el caso de Noah, pues aparece su egoísmo porque está inmerso en una crisis personal, una crisis creativa también respecto a su profesión. Y tira por ahí, tira por el camino en medio, y le dan igual las consecuencias y le da igual un poco dejar de lado a la familia y a sus hijos. Es decir, simplemente son personas con fallos, y eso queda muy bien reflejado también en la serie. Sí, además yo creo que también juega con el affair. No solamente es el affair que digamos, el affair de pareja, sino que durante toda la serie, con personajes secundarios, hay también conversaciones ocultas con terceros. Es decir, a lo mejor Noah y Helen hablan a espaldas de su hija en un tema que le atañe directamente a la hija, o cuando se trata a los padres de ella, o cuando se trata la relación de la madre de Cole. Ah, sí, no, con la chica, que se me ha ido el nombre ahora, madre mía. Allison. Con Allison, sí. ¿No? El momento que Allison y la madre de Cole hablan, también están hablando a espaldas de... O sea que son todo como pequeños affairs que al final en sí lo que es estar hablando a espaldas de una tercera persona. Sí, ¿no? Secretos, ¿no? Que se mantiene... Pero que es algo que sucede mucho en la vida real. Es decir, claro, claro. Que por eso la serie también tiene ese valor. Es decir, puede ser perfectamente la realidad de una familia... y eso suele pasar, te llevas mejor con unos que con otros, en la familia te puede creer tu familia política más o menos, te puedes tener un momento dado una conversación con alguien de la familia que por no hacerle daño tú a tu mujer o a tu pareja o a tu marido o a quien sea, lo guardas en secreto. No sé, a mí eso, todos esos matices me son también de las cosas que más me llaman de esta serie. Otra cosa que a mí me parece muy interesante es que estamos hablando también de las circunstancias que envuelve a una persona a buscar algo más fuera de su matrimonio, ¿no? Y él, está claro, las circunstancias que tiene, que no se siente, pues, digamos, un hombre de verdad porque no es el que lleva el dinero a su casa, ¿no? Todo eso, ¿no? Que se siente menospreciado por la familia y tal. Pero yo creo que también lo que pasa es que busca en el affair un motivo para su creatividad, o sea, para explotar. O sea, yo creo que en realidad se mete en todo ese estilo, en toda esa historia, porque le motiva a escribir. Entonces yo creo que él mismo se va dejando meter cada vez más en la historia, porque de forma egoísta va a sacar algún beneficio de eso. Yo veo esa parte, ¿no? No tanto de que esté totalmente enamorado de ella ni nada de eso, sino que creo que le interesa para sacarle jugo y escribir. Sí, pero en esta parte... Ay, perdón. No, dime, Miriam. No, pero en esta parte de interesada dejamos aparte a Allison, pero a mí Allison me parece casi igual de interesada que Noah, porque Allison utiliza a Noah para escapar de este mundo horroroso que está viviendo, esta sensación... Y quizá lo excusamos porque su excusa es, porque su razón es más trágica. Pero no sigue, siguen siendo igual un engaño. Por supuesto. Sí. Pero allá como que la excusamos más. Sí, por lo que tú dices, ¿no? Porque parece que su excusa tiene más peso, tiene un fondo más dramático, lo puedes llegar pues casi a entender un poco más. Pero al final, como bien has dicho, yo creo que lo que trata la serie es el elemento del engaño. O sea, todo esto tú lo puedes gestionar de otra forma, pero en el momento que para gestionarlo utilizas el engaño, es cuando pierdes toda razón. Porque luego, si coges la serie desde fuera, ¿no? Y dices, vamos a ver, antes de que se líe todo, y le coges a todos los personajes, los metes en un salón y les dice, contadnos todas vuestras mierdas, seguro que se ahorran un montón de movidas. Pero nos dejan sin serie. Claro, nos dejan sin serie, pero que ahí está lo potente, ¿no? Que al final toda esta historia se hubiese arreglado si la gente hubiese sido honesta los unos con los otros, ¿no? Y en uno de los últimos capítulos de la primera temporada hay una conversación súper chula entre Noah y Helen, en la que precisamente eso se vislumbra, ¿no? No lo dicen directamente, pero se vislumbra que, oye, que a lo mejor si lo hubiesen hablado, todo esto no se podría haber desencadenado. Y lo mismo para el resto de subtramas y de personajes. Claro, todo viene como consecuencia de ellos, efectivamente. Lo que dices, Miriam, a mí me parece interesante porque para mí ella está en un punto ya de que esta aventura la salva de la muerte, yo creo. O sea, esta chica estaba ya fatal. Vamos, que es que yo la veía que en realidad está, que en cualquier momento muere, ¿no? Entonces eso es algo que le saca de ese estado y que le permite ir viviendo, ir avanzando, algo, una luz al final del túnel, ¿no? Sí, pero además cómo nos la han representado a ella, ¿no? Que es la chica de ese pueblo, que es un pueblecito pequeño, de los que nunca pasa nada, en el que todo el mundo se conoce, o sea que es muy difícil dar un paso adelante o salir de ello, ¿no? Claro, a ella lo veo que busca la aventura como una salvación o como una forma de sobrevivir, pero él en realidad es una autodestrucción. Él sabe que por enrollarse con esta mujer, su mundo se le va a colapsar, ¿sabes? Se le va a derrumbar toda la estructura que tiene montada. Entonces yo creo que son dos motivos distintos. Y él aún así, sabiendo que se le va a destrozar todo, yo creo que se arriesga porque no creo que piense con la cabeza, creo que piensa con otra parte del cuerpo. pero en serio, yo insisto, es que creo que es una forma súper egoísta de que con ella se siente inspirado para escribir, sí. Y él necesita escribir. Y simplemente explota eso. Sí, yo creo que al principio. Vamos, yo lo veo así, ¿eh? Sí, al principio se aprovecha de las dos, ¿no? Escribe y encima, pues, se da una alegría al cuerpo. Eso es, yo creo que es así, ¿eh? Pero, bueno, es lo que yo he interpretado. Sí. Además, esto que cuenta Carmen, ¿no? De esa sensación de cómo aprovecha él todo esto para escribir, me recuerda mucho a desde el capítulo 2, le estoy diciendo a Carmen, es que sin haber un misterio, digamos, sobrenatural. Uh-huh. Tengo la sensación constante, por cómo está manejada la serie, de que hay algo cociéndose más grande que los personajes detrás. O sea, hay todo el rato como una atmósfera súper rara que además me lleva un poco a los relatos de Stephen King. Me parece totalmente un relato de Stephen King. Y no sé, es que me ha alucinado, ya os digo, me ha alucinado esta serie por el tono, por la estructura y por cómo plantea una situación que en principio está más que trillada, vamos. Sí, eso también me recuerda que si, no sé si os habéis leído el libro de toda la verdad sobre el caso Henry Kebert. ¿La habéis escuchado? No. Bueno, pues para vosotros y los oyentes que les guste esta serie, les recomiendo ese libro porque es que reproduce esa misma atmósfera y es lo mismo de un pueblecito pequeño y también pues un crimen que se comete ahí, una aventura, ¿no? Y es un poco, vamos, yo creo que esta serie estaría inspirada en ese libro, yo creo, no sé. Os lo recomiendo, vamos. Pues con esta recomendación de Carmen podemos dejarlo, si tenéis algo más que decir sobre The Affair. Sí, Jess, la tienes que ver ya, por favor. O sea que la recomendáis a todo el que no la haya visto, ¿no? Vale, no, yo estoy deseando verla porque me habéis puesto los dientes súper largos, claro. Y yo aquí, sin enterarme de nada. No, sí, sí, a mí me parece súper chula. Os agradezco un montón ese empujoncito que me habéis dado para verla, porque vamos, estoy deseando empezar ya con la segunda temporada y ponerme al día, ¿eh? Muy bien. Ahora voy a meterle mano. Bueno, pues bueno, muchas gracias. Os convocaremos para cuando acabe. Eso. Hombre, claro, por supuesto que sí. Para hacer una review. Ya sí, exactamente. Bueno, pues... Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. No, gracias a vosotros siempre por... A vosotros. ¡Trente Busan! Es que no he podido dejar. Ay, ay. Es que he escuchado hoy el camarote y los metió de cuña y me partía de risa. En fin. Bueno, pues despedimos a los invitados y pasamos a despedirnos nosotros también en el programa. Gracias, chicos, por venir. De nada. Gracias a vosotros. Un beso. Beso. Bueno, pues ya estamos en la parte final del programa y antes de despedirnos queremos dar las gracias a todos los oyentes que nos han dejado me gusta y os vamos a nombrar a todos y después vamos a leer todos los comentarios que nos habéis dejado en iBooks, en iTunes, con vuestras sugerencias, ánimos, críticas, etcétera. Y nada, pues ya podéis empezar cuando queráis, chicas. Bueno, primero vamos a ir con iTunes, que tenemos menos. Muchas gracias por esa estrellita y esa reseñita. Os animo a que nos dejéis más. Y el primero que tenemos es de un tal PJ Cleaner, no sé quién es, un tío pesado tiene que ser, que pone por aquí... ¿Pero qué es esto? Música, foto más falsa, hype por las nubes, qué grande el Pidgey. No es nadie ese, yo no sé quién es, pero vamos. Ya tenemos el primer hater. Sí, sí. Después nos comentó Sorianox, dice: este es el inicio de un podcast que va a ser muy bueno. PJ Cleaner, Miriam y Jess Enterragado hacen un trío que no pueden defraudar. Muchas gracias. Saludo a nuestro querido señor pelirrojo. Y tenemos otro comentario de Nemo Blanco. Nemo Blanco es la persona que a mí me metió en el mundo del podcasting como oyente, que yo era profano, y él me recomendó en su día Fuera de Series y sin audiencia, y desde ahí hasta entonces, hasta ahora, pues todo lo que ha pasado se lo debo un poco a él. Y bueno, Nemo Blanco nos dice: un podcast fresco y divertido, además un programa que comienza con la banda sonora de Bansí, siempre es bien recibido, deseando que llegue el episodio 2. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues si queréis, antes de leer los comentarios de iBooks, podemos leer los me gusta que tenemos en iBooks, son muchos, de la gente sí, que... Sí, son muchos, pero te has dado cuenta que Miriam no nos ha dado un me gusta en el programa. ¿Qué dices? Tú date cuenta, estoy repasando aquí la lista así y digo, ¿dónde está Miriam? No puede ser. Muy feo por tu parte, Miriam, no, muy feo. Ser. Primero... ¿Cómo voy a dar me gusta a un programa que se llama Series Reality? ¿Vosotros sabéis? Y dale. Vamos a empezar. Y después, menudo ego que tenéis, que os dais me gustas a vosotros mismos. Eso hacerlo en privado. Yo os lo doy a vosotras, compañeras, no a mí. Bueno, Jess, empieza con los me gusta. Bueno, pues tenemos un me gusta de nuestro gran dios del chiringuito podcastero que hemos tenido aquí, Rafa Gambín. Qué y grande. Tenemos de Imperator Furiosa, saludo a la Guni. Tenemos de Chuso, de Somos una Gunes también, Malpasox, que no sé quién es. Tenemos un anónimo, que ya crea algo de caché, tener un anónimo. Tenemos a Ger, a Sergio No, José Martínez, Carlos Gómez, La Constante, La Pocilga, Plisken Misterios, Tony Migales, John Nieve 99 y grabado en LP. También tenemos a Víctor 79, un saludo Doc, a Fernando, a Jax, a Silvia, al Caucir Ratoncita, lo que nos da el tema internacional del podcast. Eso siempre está bien. Axe BCN, Sergio Gallego, Cuenta Pendeja, Repaso en Serie, Ninja Samurai, El Cura Legañas, Aida Guapa, Soria Nox, que nos le gusta por todos lados, PJ Cleaner, que también le gusta por todos lados, y Desenterragado. Claro que sí. Sí, que sí, ahí, ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por los me gusta. Gracias a todos. Sí. Queremos que sigáis así, ¿eh? No nos abandonéis. Sí, sí, sí, por favor. Nos hace muchísima ilusión ver ahí muchos me gusta en cada programa. Y vamos con los comentarios, ¿no? Sí. Tenemos aquí al gran Cura Legañas, que gracias a él, pues yo por lo menos estoy aquí y en todo el mundo chiringuitero. Tú y todos. Que pone mucha suerte en este nuevo proyecto, chicos, chicas. Chicos, chicas, interesantísima la info de las plataformas y habrá que hacer caso a la jefa y ver los realities que recomienda. Y Jess tiene un feeling con el micro maravilloso. Ya podéis ir quitando la etiqueta de oyentes puros. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenemos también a grabado en el EP, señor Osi, señora Harriet, un saludo. Y dicen, muy buen programa, me encantan vuestras secciones, creo que habéis encontrado un estilo propio y estoy deseando ver cómo evoluciona esto. Tenéis un oyente fiel, ya estoy esperando el siguiente. Netflix muy buena, Amazon está bien por su precio, ya que los que ya teníamos premio lo vemos con un regalito, y HBO tiene mucho que mejorar. Se ha acabado el mes de prueba de los que lo pillamos nada más salir y no han mejorado nada contando de que tiene muchos fallos. No es accesible desde todos los medios. De Movistar ni hablo, porque paso de ese atraco que es tener que contratarlo todo con ellos. Un saludo, compañeros, y a seguir con fuerza este nuevo proyecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues también tenemos un comentario de nuestros amigos de La Constante, donde nos dice: me ha gustado mucho el programa, chicos, chicas. Tocáis cosillas diferentes dentro de ser un podcast de series. Estoy seguro de que funcionará muy bien este programa. Muchas gracias por el guiño a La Constante. De nada. Os comento cosillas. Netflix sí, estrena todo enseguida, menos Doctor Who, que no solo no han subido todas las temporadas, sino que todavía no han estrenado el especial de Navidad que salió el 25 de diciembre. Toca verlo de manera legal. Estoy con vosotros. En España hay mucha gente que ve las series y pelis de forma legal. Es la mentalidad del todo gratis. Hasta que la gente no sepa que el trabajo lleva un esfuerzo y que merece ser recompensado, nunca cambiará. Tanto creadores como consumidores deben saberlo. Yo tengo las cuatro plataformas. Yo me vi prestada, pero las demás Netflix más HBO por 20 euros al mes. Entre 4 son 5 euros. Claro, que se pueden compartir. Más barato no puede ser. Y Amazon Prime son 20 euros al año. Los de Amazon que compran tanto que se acuerden de los enlaces de afiliados, que nos vienen muy bien a los creadores. Ja, ja, ja. Buen trabajo. Abrazo muy fuerte para PJ, Jess y Miriam. De David Mulé. Pues muchas gracias, David. Un abrazo también muy fuerte para ti, para Carolina, para Gemma, para todos los que componéis La Constante, que nos apoyen mucho. Gracias. Gracias. Muchas bueno, gracias. Por siguiente de repaso en serie, saludo a Julio, pues nos pone por aquí, mucha suerte en esta nueva audanza, chicos, chicas, me ha gustado mucho este primer capítulo, muy interesante el tema de las plataformas y cómo verlas, aunque os habéis olvidado de los Apple Zombies, como él, como yo, dice, yo veo Netflix y HBO por el Apple TV. La aplicación de Netflix está muy bien, pero la de HBO deja mucho que desear, en cuanto a Amazon y Movistar no hay aplicación para Apple TV, así que funciona como el Chromecast. Hay que duplicar la pantalla. La sección de reality me parece muy bien, que no habléis de telecirco y sus cosas. Nunca se sabe. Yo no soy de los reality. Survivor solo sé que existe, ya es más de lo que sabía yo. Pero no me llama, aunque Terran House está en Netflix y estoy tentado de verlo. Para el debate yo soy como vosotros, capítulo a cascoporro. Que pueda hacer maratón, creo que al final el modelo de Netflix se va a imponer y Movistar Plus se va a quedar estancado si no se pone las pilas. Como bien decís, debe pensar que se expandirse a Hispanoamérica y deje de pensar que solo es una operadora de telefonía. Respecto al nombre, a mí no me disgusta, eso sí, si hay que partir las piernas a alguien al que tiene arroba serie reality, conozca a uno de la mafia que por un módico precio. Espero que sea el primero de muchos programas. No queremos matar a nadie por series reality porque vamos a cambiar el nombre. Exactamente, que es un nombre horrible y que esto lo tiene solo por la pilligracia. Bueno, seguid con los comentarios, chicas, que os liáis. Gracias. Largo, casi me ahogo. Aida Guapa nos dice: enhorabuena, chicos y chicas, me encanta este tipo de programas para apuntar todavía más cosas que ver y que no me dais la vida. si al final me engancharé a Survivor, lo estoy viendo. Claro, ah, que sí, Aida, venga. Aida, mi compañera de podcast en Expediente X, de La Verdad Está Ahí Fuera. Sí. Un saludo, Aida. No dejéis de escucharlo, que está súper bien. Y aquí otro compañero del podcast, JohnNieve99, también de La Verdad Está Ahí Fuera. Yo estoy de acuerdo con Miriam, que si no lo doy consecuencias, no me gusta mucho el nombre, pero ya tenéis un oyente fiel. Y aunque no me vea las 30 y pico temporadas del Survivor ese, os escucharé con gusto. Saludos, ex oyentes puros. Tú también eres ex oyente. Está la coñita de los ex oyentes puros. Sí. Yo sigo siendo oyente, ¿por qué? Porque además soy podcast freelance. Eres freelance, es cierto. Bueno, tenemos aquí a Carlos Gómez. Muchos saludos. Pone, yo como el señor I, o sea, John Nieve, estoy de acuerdo con Miriam en todo. Este también es listo. Que más vale prevenir que curar. La duración de una hora me ha encantado. No ha llegado a dos, luego ha sido una y pico, pero una. El título quizás podría mejorar. Si no, vaya a ver la televisión ordinaria y nunca, mejor dicho, o tradicional, un título tipo plataforma y más podría ser más mejor. Y así abarcará todo lo que salga, incluido reality y documentales. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pero primero tenemos que quitar el Series Reality. Ya bueno, sí, esto lo estamos echando a votación y calma, no vengáis ganando. Vamos ganando nosotras dos porque él es uno solo y encima murciano. Venga, Miriam. Muy bien. José Martínez, muy buena suerte en los inicios de este podcast. Ya se ha convertido en uno de los hijos para su escucha. Bastante ameno y divertido y con una banda sonora muy bien elegida. Espero que algún día hagas un especial de cómo organizarse para poder hacer tantas cosas. Este es amigo mío. Esa es la sección PJ. PJ tiene que hacer ese sección. Sí. Bueno, nuestra amiga Isabel cuenta pendeja. Ya me estáis poniendo otra vez los dientes largos con el Chromecast. Me tendré que ir a misa a robar unas monedillas del cepillo para comprármelo. Saludo, Isa. Bueno, aquí tenemos al señor Sorianos. Que es que este es un amor, nos quiere por todas partes, así tienen que ser los oyentes. Dice, me ha gustado mucho, cuando se pone ilusión en las cosas no pueden salir mal, y este podcast hay mucha ilusión. Muchas gracias por explicarnos todo el tema de las plataformas, intentaré echar un ojo a lo de los japoneses. Muy bien. Tenemos a Plisken Misterios, que nos dice, mucha suerte, lo escuché ayer y se me pasó volando, aquí tenéis un fijo, casi me convencéis para ver Survivor. Ken, venga. Que mi hacerlo por Miriam, que si no, la jefa está descontenta, Tenemos a Gerl, compañera y amiga del Telegram, del grupo de Telegram del Chiringuito. Un saludo a Gerl. Enhorabuena, chicos, muy buen estreno. Esperando ya el siguiente. Bueno, aquí tenemos nuestro primer comentario de un anónimo. Muchas gracias, anónimo, seas quien sea. Y dice, enhorabuena y suerte. Muchas gracias. Al Caucil Ratoncita, que nos dice, muy bienvenidos, me gustó mucho el programa, aunque acá la única plataforma que tenemos es Netflix, está muy bueno, así que deseo seguir escuchándolos, saludos. Sí, estamos un poquito, que claro, conocemos la realidad de España. Claro, pasa por muchas gracias, Sol. Claro, en Argentina, pues de momento parece que, aunque en Argentina creo que también estaba HBO, no sé, pero bueno, dice Sol que solamente Netflix, pues nada. Simi, nuestra... ¡Hola, Simi! La community manager del Facebook del Chiringuito, esta querida Simi. Enhorabuena, chicos, y que tengáis muchos éxitos. Me alegro mucho de que por fin hayáis hecho realidad vuestro proyecto. ¡Aupa ahí! Gracias, Simi. Aquí tenemos a nuestro gran amigo Fernando, que nos pone, ¡hablen de Westworld, por favor! ¡Mis nieces! ¡Ay, Fernando, qué grande! ¡Qué grande es! Y por último tenemos a Víctor79, que nos dice, hola chicos, PJ, Miriam y Jess, acabo de terminar el programa y os comento, me ha gustado cómo lleváis las secciones, pero debo decir que noto a Miriam muy seria, debería estar menos tensa, pero entendí que ser jefa del cortijo es lo que tiene. Es que se me desbocan, si no me pongo seria. Es broma. Me ha gustado vuestra sugerencia, Terrace House, la voy a seguir y os recomiendo The Amazing Race, que ya has visto que esta semana hemos hablado de ella, y RuPaul Drag Race. Si queréis, entro un día y os comento. Claro que sí. El debate me gustó mucho. Las series nuevas voto por Emerald City. Cuando termine la temporada la comentaré, pero me gusta. Por lo demás, me encanta que estéis tres grandes personas. Seguir así, esperando el próximo. Saludos y besos desde el laboratorio de Mockingbird Lane. Qué grande, Doc. Un abrazo, Doc. Saludos, Doc. Bueno, pues con esta alegría que nos llevamos de leer estos comentarios tan bonitos y tanto me gusta que nos hayáis dejado, y esperando... Queremos un troll. Sí, un troll, bueno, ya llegará, no te preocupes, que ya llegará solo. Esperamos... ¡Troll de internet! ¿Por qué no vienes a nosotros? Esperamos que os haya gustado el segundo programa. Y bueno, pues pasamos a despedirnos hasta dentro de 15 días. Jess, hasta luego. Pues muchas gracias a los invitados. Ya sabéis que Train to Busan a tope y... Muchas gracias, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la otra. Hasta la otra, sí. Y Miriam, pues nada, un placer estar aquí contigo, programa más, y nos vemos en 15 días. En 15 días nos volvemos a hablar. Bueno, pues hasta luego. Adiós. Chao. See where you coming from, but I know just what you